No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Tenía 8 años de edad cuando caminaba hacia la playa con su tía. Ahí vio algo que llamó su atención. Algunos niños hacían figuras con sus cuerpos. Dice que pensó que se trataba de un juego y se acercó. Los niños le dijeron que era yoga y no era para niñas, no era femenino. Entonces, ella se interesó y comenzó a hacerlo. Hoy tiene 99 años de edad y es la profesora de yoga de más edad en el mundo. Y está registrada en el libro Guinness de los Récords. Te hablo de Porsche Lynch, de quien hoy te cuento su historia. Tao André Porsche Lynch nació el 13 de agosto de 1918 en un viaje en barco en medio del Canal de la Mancha. Su papá, de origen francés, su mamá, una indígena de Manipur, murió al dar la luz. Tao fue criada en Pondicherry, India, por sus tíos. Desde los 8 años de edad comenzó a hacer yoga, aunque se involucró profesionalmente con esta disciplina muchos años más tarde. Su voz suave relaja mientras indica las posturas y corrige el alineamiento, aunque ella misma no lo consigue perfecto. En sus 99 años de edad, le han practicado ya 3 reemplazos de cadera. A los 12 años, de acuerdo con su biografía, Porsche conoció a Mahatma Gandhi, conocido de su tío y con quien marchó en 2 ocasiones. También tuvo oportunidad de participar en algunas manifestaciones con Martin Luther King. En su temprana juventud, la maestra de yoga trabajó primero en la industria de la moda y viajó por distintas partes del mundo. Huyó a Londres cuando su familia estuvo bajo sospecha de los nazis por ocultar expatriados británicos y franceses, y ahí se convirtió en un artista de cabaret. Posteriormente se unió a una compañía de danza que entretenía a soldados europeos. Trabajó como actriz para los estudios Metro-Goldwyn-Mayer, donde enseñó yoga a las actrices. Tiempo después, Tao Porsche regresó a la India, donde estudió con yogis. En 1963, se casó con un vendedor de seguros de nombre Bill Lynch, con quien fundó la Sociedad Estadounidense del Vino. Casi 20 años después, Bill falleció como consecuencia de un accidente en motocicleta y entonces, Tao André se volcó de lleno a la práctica del yoga. Sus alumnos, quienes muestran gran aprecio por ella, solicitaron que fuera registrada en el libro de Record Guinness como la profesora de yoga de más edad en el mundo. También le han realizado difusión con fotografías desplegadas en redes sociales y publicaciones que se han hecho virales. Hoy la instructora Tao Porsche Lynch es más que una profesora de yoga. Para la mayoría de sus estudiantes es una verdadera inspiración de vida. Ella explica que si pones tu pensamiento en algo positivo, esto se materializa, que esta técnica le ha ayudado mucho en su vida personal. Practica el vegetarianismo, disfruta meditar, practicar baile, así como también organiza viajes anuales con sus compañeros de yoga para catar vino en Francia. En entrevista con la BBC, dijo, nada es imposible. Es como cuando te levantas y te dices que este va a ser el mejor día de tu vida, y lo será. Debido a sus 3 artroplastías de cadera, los médicos le dijeron que ya no podría hacer algunas cosas, pero Tao demostró que las podía hacer y las hace. Quizá no de la misma forma, explica ella misma, pero como casi todas sus recomendaciones ante la vida. Cuando te enfrentas ante un reto, toma una respiración profunda, sonríe y haz lo que sea posible. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.